cuenta la historia que un cuarteto de locutores de radio se encontraba en cabina para grabar un programa deportivo. Y bueno, es hora de hablar otra vez. Luego de hacer deporte, vamos a hablar de él. El trabajo estuvo a full, pero comencemos con el programa. Listos los libretos. Sigan sus líneas. 3, 2, 1, grabando. Parlando de deportes. La semblanza de sus logros, la entrevista con el personaje, la interacción con el público y el buen humor. Parlando de deportes. Desfutbolizando los medios radiales, aquí comenzamos. Despedimos a nuestros compañeros de Como Tú y tomamos la posta aquí en la programación de radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana cuando son exactamente las 2 en punto para este Parlando de Deportes. ¿Cómo estás, Natu? ¿Qué tenemos para hoy? Nardo, Rey, ¿qué tal? Amigos, ¿cómo les va? Hoy nos acompaña Pietro Marcetti, ex mediocampista histórico, Albo, para analizar el partido de la fecha que hoy se juega en el Rodrigo Paz Delgado y de la cual la próxima semana tendrá revancha en el Monumental. Barcelona y Liga Deportiva Universitaria llegan a este partido de la mejor forma, en primero y segundo lugar, respectivamente. Además, Pietro hablará con nosotros de su trayectoria y enfrentará a Juancho y el Diablo con sus indagaciones capciosas. Desde las canchas, Nardo hizo periodismo de inserción y se enfrentó a Carla Heredia en las simultáneas que realizó nuestra maestra de ajedrez el domingo anterior en el Boulevard en las Naciones Unidas. Saben que para cualquier sugerencia o comentario de este u otros programas, lo pueden hacer a nuestras redes sociales. En Twitter, @atrevetparlando, por Facebook, Parlando Deportes, en Instagram, @parlandodeportes. Y los saludos también lo pueden hacer a través de notas de audio, por WhatsApp al 0984-610-317. Recuerden que nos pueden escuchar durante estos 60 minutos a través de los 940M y descargando la aplicación del Play Store en las direcciones radio.casadelacultura.gov.es o www.radio.radiocce.com, así como en TuneIn Radio. Y desde el 5 de mayo, escuche nuestra emisión en vivo todos los sábados de 3 a 14 horas por Área Deportiva 99.3 FM. En la dirección www.radiocce.com puedes ir a programación, dar un clic en Domingos de Aprendizaje, luego seleccionar Parlando de Deportes y conocernos en nuestras fotos y escuchar podcast y todos los programas anteriores de Parlando. Mientras tanto, comenzamos con música de Michael, Bajo la Lluvia. El diluvio de tus besos va aclarando las mañanas. Cuando se ha ido el sol, los días no son como antes. El cielo se nos cae, hoy nos llueve. Y tú crees que se acaba poco a poco, que lo nuestro va sin rumbo y sin sentido. Pero el agua de la lluvia es pura, fresca y clara como el amor. Bajo la lluvia, baila conmigo en la lluvia y deja que te moje el alma. No se Natu, Rey, Dan y Nardo parlan con los personajes del deporte ecuatoriano. El buen humor, la entrevista, música y mucho más. Parlando de deportes. Parlando de deportes. Esto y todos los domingos al mediodía por la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Porque todo lo resolveremos parlando. Desde el 5 de mayo. Todos los sábados de 13 a 14 horas por la 99.3 FM de Radio Área Deportiva. Parlando de deportes. El buen humor, las entrevistas, la buena música y mucho más. Trayectoria. Una semblanza por el camino recorrido de su vida deportiva. Trayectoria. Porque todo lo resolveremos parlando. Pietro Marcetti jugó con la camiseta blanca desde 1987, aunque su vida futbolísticamente en Primera A comienza en Universidad Católica en el año de 1982. Pero qué mejor que él nos cuente la semblanza de su vida, de su carrera. Bueno, fueron años hermosos, diría yo, que me dejó el fútbol. Yo comienzo en Universidad Católica, como tú lo dices, gracias al profesor Carlos Gutiérrez. Él era el mentor, el buscatalentos de Universidad Católica de divisiones inferiores, y lastimosamente le sacaron al técnico de primera categoría y le ascienden a él. Y él es el que nos da la oportunidad, no solo a Pietro Marcetti, sino a algunos otros jugadores más, para poder debutar en Universidad Católica. Me acuerdo que debuté frente al Manta en un partido miércoles por la noche aquí en el Estadio Atahualpa. Por supuesto, en ese tiempo no se les enseñaba mucho a los jugadores de fútbol, entonces fue un debut no muy muy próspero, digamos, ¿no es cierto?, con muchos nervios, no disfrutando de lo que estaba haciendo. Pero con el tiempo después cambiaron las cosas. Juego yo 3 años de Universidad Católica y me venden a Liga Deportiva Universitaria. Yo paso a Liga en el año 87. En el año 87 hasta el año 94, 93 estoy en Liga, en donde solo en el año 90 se consigue un campeonato. Y el año 94 yo me voy a Nacional, que juego un año en el Club Deportivo Nacional, que hicimos una campaña muy, pero muy buena, y lastimosamente no quedamos campeones, quedamos segundos. Regreso a Liga el año 95. En el año 96 me voy a Deportivo Quito hasta el 2000. En el año 2000 decido irme a Manta a jugar con el profesor, con el Delfín de Manta, con el profesor Polo Carrera. Y el año 2001 regreso a Deportivo Quito para el año 2002 ya terminar mi carrera, porque me vinculo a Universidad Católica en la Serie B. Y entonces, lastimosamente, ese año no conseguimos la clasificación a la Serie A y ya me retiré. ¿Por qué Pietro elige esta disciplina deportiva? Bueno, ese fue un don, digo yo, que tuve. Siempre me gustó jugar al fútbol, siempre me gustó la pelota. Desde muy, muy pequeño. Gracias a Dios nací en el tiempo en donde se podía salir a la calle y jugar al fútbol y reunir 3 o 4 amigos y hacer las puertas de los garajes como arcos. Y claro, había menos fluidez de tránsito, entonces podíamos jugar y hasta altas horas de la noche sin ningún inconveniente, sin ningún peligro. Entonces esas fueron las andanzas de cómo me inicié yo en el fútbol, en el barrio, afuera, en la calle, en el colegio, en intercolegiales y poco a poco divisiones inferiores hasta llegar a profesional. ¿Tuviste oportunidad de salir internacionalmente? ¿Qué pasó en ese momento? Bueno, yo creo que siempre hubo oportunidad de salir. Lastimosamente, lo que se necesitaba antes era empresarios, ¿no es cierto? Y esto lastimosamente no existía. Los empresarios que existían eran a nivel de Argentina, a nivel de Uruguay, y casi siempre veían las posibilidades locales, es decir, con sus propios jugadores, y es por eso que hasta la actualidad existe un mercado increíble de jugadores argentinos, uruguayos en Europa y de brasileros también, ¿no? Y ha mejorado eso en el sentido de que hemos aprendido, porque nosotros hemos aprendido y tenemos muchas raíces del sur de nuestro continente. Primero argentinos, después uruguayos, también brasileros, que han pegado muy poco en este país, pero de todas maneras hemos tenido esa influencia hasta encontrar la identidad del futbolista ecuatoriano y del jugador ecuatoriano. Entonces ahora hay representantes locales, representantes nacionales, y es por eso que hay tanta diversidad y mucha gente se puede ir a jugar afuera. Además que necesitabas un poco de boom, ¿no es cierto? No solo era el saber patear una pelota, sino también tener un nombre, tener, como quien dice, un poco de marketing y de publicidad atrás. Entonces, llevar un jugador ecuatoriano en ese tiempo, ¿quién? Es muy complicado, ¿no es cierto? En cambio, los argentinos, uruguayos, brasileños eran un éxito ya. Ese fue el problema. Los domingos de 12 a 13 horas. Por los 940 AM o vía online mediante el siguiente link: radio.casadelacultura.gob.es, descargando la aplicación del Play Store, o a la siguiente dirección: www.radiocce.com, y también búscanos en TuneIn Radio. La entrevista con el personaje de la semana, conduciéndolo desde todos sus lados. Porque todo lo resolveremos parlando. ¿Qué tal les pareció la semblanza de logros de nuestro personaje de la semana? Pues estamos aquí para analizar la doble jornada entre Barcelona y Liga, ya que, como decíamos al inicio del programa, hoy se juega en el Rodrigo Paz Delgado y la próxima semana en el Monumental. Pietro, ¿cómo ves los actuales planteles de Liga y Barcelona para este partido? Bueno, yo creo que Barcelona está tratando de conservar un plantel interesante, llevado un par de buenos jugadores de este año, tiene el mismo técnico, que eso le da continuidad. Lastimosamente tiene muchos altibajos, está sacando resultados, está peleando las primeras posiciones en la tabla, al igual que Liga Deportiva Universitaria, que a pesar que no juega bien, está sacando resultados también. Y por supuesto hay una historia de mucha rivalidad entre estos dos equipos desde hace muchos años atrás, no solo por la Costa Sierra, sino también por lo que representa cada uno a nivel nacional. Barcelona como uno de los equipos que con más hinchada dentro del país, y Liga pues como uno de los mejores equipos, si no el mejor, por haber alcanzado esa Copa Libertadores. Entonces, esa rivalidad que existe hace que el partido sea más interesante, y por supuesto añadiéndole el condimento adicional, que es que Barcelona nunca ha podido ganar en Casablanca. Yo creo que el partido va a ser muy complicado, muy difícil, ¿no es cierto? Va a estar para cualquiera de los dos, y Liga tiene una presión adicional, es esa, ¿no es cierto? Tratar de conservar ese invicto que todos los hinchas toman en cuenta, aunque ustedes no lo crean, la gente piensa muchísimo en eso. O sea, pueden empatar, pero menos perder. Entonces, el partido se torna muy interesante, va a ser un partido muy importante el que van a jugar, y por supuesto el que se levante con el pie derecho de mejor manera, pues sacará el resultado dentro del terreno. Son equipos que están jugando a momentos bien, son equilibrados, tienen un sistema de juego que a momentos lo practican y se desenvuelven bien dentro del terreno, pero asimismo se diluyen muy, muy fácilmente. La irregularidad de este torneo es eso. Lastimosamente, en los últimos 2 o 3 años del fútbol ecuatoriano ha venido de más a menos, y es por eso que a nivel de selección no clasificamos a un mundial. Tomando en cuenta cómo está el plantel de Barcelona hoy día. No sé si revisaste la última jugada que hizo Michael Arroyo el fin de semana. ¿Crees que podrá hacer lo mismo con Liga de Quito en Casablanca? Es difícil, esas son individualidades y son exquisiteces que resultan en diferentes compromisos, y eso es una excelencia que tienen ciertos jugadores privilegiados. Eso es lo lindo del fútbol, porque no se sabe si va a ser repetitivo o va a ser constante, ¿no es cierto? Es la inventiva, lo que le sale a uno en diferente partido. Ahora, si eso hace en cada escenario, en cada momento, pues por supuesto se tendrá escenarios completos, llenos, y le seguirán a Barcelona de mejor manera. Hablando con Pietro, extra micrófonos, recordábamos un poquito aquella gresca que hubo entre jugadores de Barcelona y de Liga en la segunda mitad de los años 80. Y luego, pues, acrecentó esta rivalidad a partir del año 90, donde Liga prácticamente baila al equipo de Barcelona en el Estadio Olímpico Atahualpa, siendo que era el actual subcampeón de América. Incluso ahora se llega a decir que es el clásico moderno del Ecuador. Dos preguntas. ¿Qué es lo que más recuerdas de este Liga Barcelona? Y por otro lado, ¿crees tú que se lo puede llamar clásico nacional? Bueno, uno va teniendo los partidos más importantes y los va nombrando como clásicos. En mi tiempo, cuando yo era un niño y era hincha de Liga, el clásico era Liga Nacional, ¿no es cierto? Ese era un clásico, un estadio lleno en donde la gente se sentaba hasta en las gradas, es decir, entraban 50 a 52 mil personas en el Atahualpa, y eso era una cosa espectacular. Y claro, conforme se van dando las rivalidades también con Aucas, ¿no es cierto? Porque por la historia, por los años, me parece que 60, 70 con Aucas. Entonces se le va poniendo clásicos. Ahora, yo creo que entre Barcelona y Liga se puede llegar a llamar eso, ¿no es cierto? Porque primero son los dos equipos más emblemáticos del país a nivel internacional. Liga ha conseguido una Copa Libertadores, Barcelona dos segundos lugares de la Copa Libertadores. Y entonces, por sus hinchadas, por lo que son, por el nombre, cómo se manejan como club, entonces yo creo que sí se puede llegar a llamar un clásico nacional, ¿no es cierto? Además, por la región. Siempre existirá, a pesar de que no se dice, pero siempre existirá diferencias entre Costa, Sierra y Oriente, porque así es dividido nuestro país. Y lastimosamente esas divisiones hacen que las personas pensemos de diferente forma y tengamos ciertos, como quien dice, ciertos orgullos que relucir ante las otras provincias. Entonces, yo creo que sí se puede llamar un clásico Barcelona-Liga. Y por supuesto que se sentía mucho interés, con ganas de jugar, porque vas a jugar contra uno de los mejores equipos. Es decir, no estás jugando contra equipos que son de relleno, de que tú sabes que no han hecho lo suficiente o no tienen una estructura tan formada para desenvolverse de mejor manera. Son equipos que en momentos están creciendo, son equipos que tienen solo nombre, son equipos que en momentos tratan de conservar la categoría. En cambio, estás hablando de que Barcelona y Liga son dos instituciones, ¿no es cierto? Instituciones con un muchísimo pasado, con un pasado riquísimo, y por supuesto por lo que representan como clubes. Es decir, no es así nomás. Unas dos preguntas más. ¿Crees que Liga juega mejor con un 10 fijo que como plantea el equipo, repito, en estos tiempos, y por qué? Bueno, el 10 se ha ido diluyendo poco a poco. Es decir, el fútbol, como en todo aspecto de la vida, va sintiendo los cambios de la evolución. Y los estudios han hecho de que los jugadores entrenen de diferente forma, se preparen de diferente forma, tengan mejores cualidades en la actualidad, sean jugadores muy rápidos, tanto de mente como de cuerpo, y sobre todo exista mucha rotación en el fútbol. Es decir, no el antiguo 8 que subía y bajaba y marcaba y atacaba, o el 10 que solo se paraba en la mitad de la cancha y decían él es el que piensa. Más bien el fútbol se ha hecho muy, muy homogéneo, y todos tienen que contribuir de una u otra forma. Es por eso que ahora uno puede ser que juegue con el 10, pero no representa lo que nosotros conocíamos un 10, es decir, el que sabe, el talentoso, el que se para en la mitad de la cancha, el que hace jugar, el que toca bien la pelota, el que hace alguna peripecia que marca la diferencia del resto de sus compañeros. Y claro, eso se va perdiendo por la forma de jugar al fútbol, ¿no es cierto? Porque ya no se puede caminar, ya no se puede tener la tranquilidad, se tiene que jugar a pensar pensando siempre en ganar al 100%, subir, bajar, correr, moverse, es decir, ha cambiado muchísimo, entonces es por eso que se va perdiendo ese 10. De todas maneras, en liga me parece que está optando un poco este muchacho, este jugador zurdo uruguayo, Gastón Rodríguez. Que a momentos tiene ese perfil, ¿no es cierto?, de parar, de tener un poco la pelota, de tocar, de manejar un poco los tiempos, pero es difícil, ahora es difícil en los equipos tener un 10 de esas categorías, de esas características. Como ya nos hablaste un poco de la polémica por el tema de el invicto que tiene Liga de Casablanca, mejor ahorita preguntarte, ¿depende mucho de Hernán Barcos lo que es Liga de Quito o se abren a otros jugadores, como lo dijiste un rato, Gastón Rodríguez, Guerrero, los Anderson? Bueno, yo creo que pesa un montón, y no solo este año, pesa desde el año anterior, ¿no es cierto? El año anterior yo creo que si no le traen a Barcos, Liga tiene serios problemas de pelear la categoría. Terminó bastante mal, y en actualidad esa es la realidad. Si tú te pones a ver, los partidos los define él, de una u otra manera. El fin de semana pasado lo hizo, ¿no es cierto? Si no es él, entonces siempre Barcos. Y claro, eso para eso está, digo yo. Porque es un jugador que justamente te está marcando la diferencia. Es un jugador que se ha visto que marca la diferencia con el resto de jugadores. No solo a nivel local, sino a nivel sudamericano. Fue convocado a la selección argentina, estuvo en Brasil. Es decir, se trata de un jugador con muchísima experiencia, que esa experiencia es la que está aportando a Liga Deportiva Universitaria. Y eso es bueno, porque eso le da un poco de tranquilidad, eso le da un poco de seguridad al equipo, porque sabe que cualquier momento, ¿no es cierto?, se enciende la chispa del señor Barcos y consigues resultados, y los resultados es lo que más o menos te mantienen. A pesar de que, como digo, futbolísticamente Liga no pasa un buen momento, pero de todas maneras los resultados hacen que tú tengas un poco de tranquilidad y puedas seguir trabajando hasta tratar de encontrar el funcionamiento adecuado del equipo que quiere, porque es un nuevo equipo, ha traído buenos nuevos jugadores, está tratando de jugar a lo que quiere Repeto, porque todos los técnicos juegan de diferente forma. Repeto tiene una forma, otro tiene otra, otro juega defensivo, el otro ataca, es decir, tiene que buscar ese andamiaje para que Liga sea el equipo que todos queremos. Por supuesto, que juegue bien al fútbol, que toque bien a la pelota, que dé espectáculo y que gane, ¿no? ¿Y cómo le ves el momento de Dineno en el Barcelona? Bueno, se trata de un goleador que en el Cuenca hizo un gran año. A veces Barcelona pesa la camiseta, como en algunos otros equipos. En Liga también les pesa la camiseta a algunos jugadores. Y por supuesto es diferente la forma de cómo estaba o cómo se desenvolvía en Deportivo Cuenca y cómo está en Barcelona. En Barcelona te encuentras con gente que tiene mucho más cualidades para jugar al fútbol, no es lo mismo que el Deportivo Cuenca. Entonces ya cambia un poco, ya no eres la persona salvadora de un equipo, o ya no eres el referente, porque en Barcelona tienes gente de muy buen pie y de buen toque. Entonces tienes que acomodarte a otras circunstancias, ya no es tan fácil como en el Cuenca, un pelotazo llega, centro, cabezazo de Dineno y gol. No, pues en Barcelona ya no hay eso. ¿Por qué? Porque el pelotazo no, hay gente que toca, que mueve bien la pelota, que encara, que enfrenta, que dribla. Entonces ya te va quitando un poco de espacio, digo yo, y eso es lo que sucede con muchos goleadores, que a momentos pasan de equipos que no representan lo que son a grandes equipos, entonces les cuesta. Pero de todas maneras es un jugador de área, un jugador que está ahí, ¿no es cierto? Y cuando tiene una oportunidad, la mete adentro. Los últimos años, solapados por los malos resultados que ha venido cosechando Liga, se ha hablado mucho de del fin de la era de la familia Paz. ¿Puede creer que estamos a las puertas del cambio de dirigencia? Bueno, de hecho me parece que eso es una cuestión democrática. Hay elecciones y hay por cierto tiempo. Tengo entendido que este es el último año y el próximo año habrá elecciones. No sé, yo creo que el tiempo pasa para todos, para uno más, para otros menos. Y Liga es un gran equipo que tiene muy buenos dirigentes. No creo que sean los únicos. El señor Rodrigo Paz ya tiene su edad y él lo ha manifestado que ya está cansado. Entonces no sé qué piensen los dirigentes, porque, como digo, se han formado, han estado junto a él, han aprendido, han crecido con él, y pueden ser que tomen la batuta del equipo, ¿no es cierto? Porque, como digo, el tiempo pasa y llegará algún momento un fin. Entonces cuando llegue ese fin, hay que buscarle una solución. Y como y también el tiempo y el periodo que tienen ellos de ¿cómo se llama?, de estar a cargo del equipo, tengo entendido que se termina este año. Aún tenemos otro segmento más con Pietro, pero antes se viene el testimonio de Nardo y Carla Heredia en Desde las Canchas. A continuación, una salsita romántica aquí en Parlando. Si entendieras que cuando te miro esta soledad se ahuyenta, en mis ratos más felices tu presencia siempre cuenta. Entenderás que cuando me escuchas mis palabras salen tiernas, si es que tú ves mi sonrisa se refleja la inocencia. Si entendieras que nunca dejaré de amarte, que mis horas tristes son cuando no estás aquí. Si entendieras que el tiempo no podrá borrarnos, que en tus pensamientos siempre yo estaré. Ay, Alex Mato. Entenderás que lo que pronuncio está lleno de franqueza, entonces en tu vida moriría la tristeza. Si entendieras que nunca llegaré de amarte, que mis horas tristes son cuando no estás aquí. Si entendieras que el tiempo no podrá Natu, Rey, Dani y Nardo parlan con los personajes del deporte ecuatoriano. El buen humor, la entrevista, música y mucho más. Parlando de deportes. Parlando de deportes. Esto y todos los domingos al mediodía por la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Porque todo lo resolveremos parlando. Las reacciones, las opiniones, los deportistas. Desde el lugar de los hechos. Desde donde se produce la competencia. Desde las canchas, aquí en Parlando. Ahora, mientras los escuchas, también nos puedes ver en la página www.radiocc.com. Se visualiza una pantalla con nuestros videos e imágenes que salen mientras hablamos, al igual que venimos subiendo a nuestras redes sociales, especialmente a Facebook, nuestros videos. ¿Cuáles son? En Twitter, @atreveparlando, por Facebook, Parlando de Deportes, y en Instagram, @parlandodeportes. Si tienen sugerencias o comentarios, lo pueden hacer en los mismos contactos o simplemente darle like. Nardo estuvo el fin de semana en el Boulevard de las Naciones Unidas, donde la maestra Carla Heredia jugó unas simultáneas para recaudar fondos para su participación en la Olimpiada en Georgia. Cuéntanos, Nardo, ¿cómo te fue? Bueno, además de que perdí, realmente la experiencia era en un primer momento apoyar a Carla Heredia comprando el boleto, pero después hubo la oportunidad de sentarse a jugar, de hacer lo que alguna vez dijimos aquí cuando estábamos en el programa de radio, tratar de enfrentar a Carla Carla estaba jugando alrededor de unos 27 partidas, había ganado una, había un lugar disponible, mi hija no se quiso sentar, dijo que no estaba al nivel, y obviamente uno hizo periodismo de inserción, entré, jugué, creo que a la décima segunda jugada me sacó, y obviamente después ya tuve la oportunidad de hacerle la entrevista, el audio que vamos a escuchar. Lo importante es eso, haber participado, haber en este caso apoyado, y también estar con algunas de las otras personas que también estuvieron ahí, como Alberto Estudillo, que apareció, dio la entrevista, grabó todas las simultáneas y después salió para seguir haciendo sus diferentes entrevistas y sus diferentes programas. Entonces parece bastante importante haber apoyado de esa manera. Y cuéntanos, Nardo, ¿esta ocasión hubo polémica? No, no, hay netamente el testimonio y lo que vamos a escuchar en este momento. ¿Cuál es el objetivo de estas simultáneas? Pues primero que nada compartir con la ciudadanía y luego que me apoyen en esta rifa solidaria. Yo me endeudé en un pasaje desde los Estados Unidos a Ecuador para poder participar en el selectivo. Al no contar apoyo me endeudé en casi $1,000 y un amigo me dio una idea de hacer un crowdfunding que lo hizo online y ahora la rifa. Ya estoy en un 80%, varias instituciones particulares como Aplios, el Café La Vaca, Parque Dental y en general la ciudadanía me ha apoyado y estoy muy feliz de poder compartir en esta simultánea y enfrentarme a la gente. ¿Cuándo es las Olimpiadas de Yocha? Las Olimpiadas son en septiembre, pero el clasificatorio empieza el día lunes en Cuenca y yo el lunes anterior, pues a la negativa dije, okay, me voy a endeudar y luego voy a ver cómo pago y pues bueno, agradecida de que ya va un 80% y aún la gente puede comprar boletos de rifa o online hay un crowdfunding con premios de arte, tatuajes, camisetas, autografiadas, discos, autografiados de artistas del país. ¿Tienes ya más o menos un conteo de cuántas partidas has jugado y qué estás ganando? Creo que he jugado como 30 y he empatado 2, o sea, es decir que he ganado como 28 partidas. Así es también un gran repaso para mí para mañana. Gracias. Ya, muchas gracias. Tenemos un segmento más de la experiencia de Pietro. Por ahora, vamos con más música. Cuánto siento defraudarte. Puedes despreciar, pues de pronto sé que debo dejarte, no lo puedo remediar. Tú te quedas tan callada, no me explicas la razón. Te sientes por mi culpa desgraciada. Sé que no tendré perdón. El amor de verdad. De seguro que esta noche, sin dormir, te encontraré. Sé también que no me hará ni reproche, y perdón le pediré. Sabido en un instante que lo nuestro terminó, y comprende que lo más importante es el verdadero amor. He sabido en un instante. Comenta, pregunta, saluda, interactúa en el ciberespacio con nosotros. Facebook, Atrévete y Parlando. Twitter, @ Atrévete Parlando. En Instagram, @ Parlando Deportes. www.radiocce.com. La tecnología avanza y Parlando acepta el desafío de crecer con ella. Flipera con la papaya. El personaje de la semana se enfrenta a nuestras preguntas capciosas. Yo pregunto, me toca a mí. Ya me olvidé lo que tenía que decir. Unas dudas con buen humor. Toreros y cocodrilos, se ven hoy las caras en Casablanca. Si parece uno más de mis obras, pero en diferente cancha. Y ya vas a jugar con el doble sentido, Diablito. No comenzarás con el análisis psicológico de la relación entre el fútbol y Exo. ¿Alguien habló de Exo? Yo pensé que la temática de fondo era el pastel. Mejor hablemos de eso, de los goles. Pietro, ¿recuerdas alguna anotación de tiro libre que le hayas hecho al Barcelona? No solo yo, muchísima gente. Año 91, Copa Libertadores, un gol de tiro libre, ganamos 1-0 en el Monumental. ¿Se puede decir entonces que tenías una pegada endiablada? Bueno, con ese tono de voz no tanto, pero sí le pegaba bien a la pelota. ¿Berrueta o Escobar? ¿Barcos o Bieles? ¿Quiénes estuvieron mejor en sus épocas en los Albos? Es difícil de dar una comparación. En su momento fueron grandes jugadores y dieron muchísimo a Liga, pero talentosos todos. ¿Y no era lo mismo enfrentar a los toreros con la camiseta del Deportivo Quito o el Nacional? No, porque la rivalidad era diferente. De todas maneras, siempre, como digo, Costa, Sierra, siempre hay rivalidad y siempre la hubo. Y más con un equipo como Barcelona, que hasta ese momento era uno de los mejores. Bueno, al parecer no estuvieron tan capciosas esas preguntas, Juancho y Diablo. Así deberían ser en cada segmento, todas las semanas. Por supuesto, para nuestros oyentes, si salieron afectados en su sensibilidad por este segmento, les pedimos disculpas. El objetivo de Parlando es solo el entretenimiento sano. Sí, yo hubiera querido dar una que otra analogía entre las pelotas y los arcos, que entran y se disfrutan con un grito. Pero mejor vamos con más música. Me cansé de tu tornillo suelto. Me atraganté el caramelo envuelto. No puedo más con tanto sub y baja. Cerca de ti estoy en desventaja. Ya me aprendí el cuento de memoria. Ya recorrí toda tu trayectoria. No cambiarás, el mal no tiene cura. Me marcho en paz, te dejo con locura. Y yo me voy, adiós, me fui. Y no me importa, nada me detiene aquí. La vida es corta. Zapato. Ya me olvidé el nombre de tu gato. Sordo quedé de tanto pataleo. Me marcho en paz hasta de yo y yo. Y no me voy, adiós, me fui. ¡Hey! No me importa. Nada me detiene aquí. La vida es corta. Desde el 5 de mayo, todos los sábados de 13 a 14 horas por la 99.3 FM de Radio Área Deportiva, Parlando de Deportes. Buen humor, las entrevistas, la buena música y mucho más. Parlando de Deportes, voy parlando. Porque todo lo que seremos, parlando. Seguimos con Pietro. Pietro, en el segmento anterior nos comentaste un recuerdo que sin duda todos los hinchas de Liga de la Vieja Escuela tenemos un... o lo recordamos, valga la redundancia, con gran nostalgia, ¿no? Y quería hacer un poquito de rememorancia. ¿Qué recuerdas? ¿Cuáles fueron los momentos previos? ¿Ustedes creían en verdad que íbamos a ganar al equipo de Barcelona en el 91? ¿Qué tal era la rivalidad con Morales? Usted, el gringo y Morales. Bueno, yo creo que en ese tiempo había equipos que marcaban una diferencia y que demostraban que querían llegar a hacer grandes cosas, es decir, no solo a ser campeones, sino a nivel internacional, conseguir más logros. Y uno de esos era Barcelona. Barcelona para el año 91, nosotros quedamos campeones, Barcelona queda segundo, y entonces trae muy buenos jugadores. Si no me equivoco, trae a Troviani, que era un muy buen jugador, Saralegui, si no me equivoco, y tenía un gran plantel. Un plantel con una base exquisita que era, en su momento, 6-7 jugadores eran convocados a la selección. Entonces, siempre había una diferencia con ese equipo. Y claro, uno conforme pasa el tiempo y se va dando cuenta en el deporte, uno siempre quiere jugar contra el mejor. Entonces queríamos jugar contra Barcelona. Y nosotros lo único que hicimos a nuestro equipo fue sacar a Benito Vilches, que jugaba en el año 90, y vino Gutiérrez. Ese fue el único cambio que hizo Liga y trajo a Iribarri. Los dos refuerzos de Liga para el año 91. Entonces, cuando nosotros vamos a Guayaquil, por supuesto que cuando uno sale tenía esa mentalidad, porque era muy difícil, que el clima, que vamos a ver qué pasa, que vamos a especular, ojalá nos vaya bien, pero nunca con esa solidez como la que van ahora los equipos y dicen, no, voy a buscar un resultado, voy a presentarme y voy a ganar. Entonces nosotros íbamos con esa mentalidad, ¿no es cierto? La Copa Libertadores, vamos a ver qué pasa. Pues cierto, claro, la diferencia era abismal de lo que invirtió Barcelona, lo que hizo Liga. Entonces, nosotros teníamos eso sí, un buen grupo humano. Eso era lo que nos caracterizó para conseguir el campeonato en el 90 y en el 91 seguir en la Copa Libertadores. Y eso fue lo que hicimos, ¿no es cierto? Entonces, claro, no nos recibieron con bombos y platillos, nos iban a golear y claro, por nombres y por todas las estadísticas, Barcelona nos iba a pisotear. Y entonces, cuando comenzamos a jugar, y entonces nos desenvolvíamos cada vez mejor, nos sentíamos a gusto, a momentos teníamos la pelota, por lo menos ya llegábamos al área contraria, entonces vimos que había posibilidades. Y también hay que acordarse que hubo un penal, que para mí no era penal, pero pitaron penal, y Gallardo le tapa a Muñoz, que en paz descanse, y claro, entonces ahí uno coge otro aire, ¿no? Como que más seguro, más seguridad, uno dice, no, en este partido no puedo perder, o sea, si está el estadio lleno, tengo todo en contra, patean mal y no hacen el penal, listo. Entonces comenzamos a jugar de mejor manera y nos desenvolvíamos bien hasta que se presenta esa oportunidad de tiro libre en donde Berrueta coge la pelota, entonces yo me acerco y conversamos y digo, déjame pegarla a mí, me dice, claro, pégale. Y entonces yo cojo pateo y le pego por afuera de la barrera que Morales no tenía la oportunidad de ver, le pego abajo, entonces él no llega y conseguimos el 1-0 que era una cosa inaudita, ¿no? Que ni el mejor hincha de Liga ni mi familia creo que pensábamos que iba a ganar. Pero por supuesto, por todo lo que se va viendo y lo que se va presentando como equipo. Pero fue un gusto, fue una cosa que no se puede describir por toda esa negativa. Cuando uno le tienen en contra, cuando uno quieren que pierda, pues ahí es cuando uno demuestra y saca fuerzas y ganas para demostrar lo contrario. Y eso sucedió con ese equipo en ese tiempo. Grande Pietro, grande. Bueno, llegamos a nuestra parte final y nos caracterizamos siempre por hacer algunas preguntas. ¿Cuáles son tus objetivos a futuro? Mis objetivos a futuro, bueno, realmente nunca tuve objetivos. Si no era por el fútbol, hasta ahora estuviera viendo qué hago. Pero estoy trabajando con mi padre y en poco tiempo pues veré qué más hago. Golpear puertas y ver qué más se puede hacer. Creo que tengo ganas de seguir viviendo, de tratar de hacer algunas cosas. Me desenvuelvo bien en muchas, pero no me he centrado en ninguna específica. Entonces, nada, esa es, no tengo nada previsto, no tengo un trabajo fijo, no tengo una empresa, no tengo una inversión, no tengo nada. Si mañana me dicen, venga acá a la radio, pues gracias. Bienvenido. ¿Cuáles son tus consejos para los nuevos talentos en el fútbol? Muchísimos, yo pienso que eso inclusive falta trabajar muchísimo. Como he manifestado, el fútbol ha cambiado tanto, pero en ese sentido nosotros estamos atrasados. Los jugadores deben entender que viven del hincha, viven de la gente que va al fútbol. A esa gente hay que tratarle bien, uno tiene que ser agradecido, tiene que darle una foto, un autógrafo, tiene que mimarles, porque esa es la gente que te aplaude y también te tratará mal si es que no haces bien las cosas, ¿no es cierto? La gente no ha aprendido a desenvolverse bien, le ve al periodista o al interlocutor con mala cara o con mala forma, porque oye, claro, comentarios que a momentos a ninguno nos gusta que nos digan. Entonces uno toma ese como que pone un escudo y dice, no, estos tipos son así, y es todo lo contrario. Uno tiene que ser amigo de la prensa, tiene que saber hablar, tiene que saberse expresar bien, no tiene que ser, tiene que demostrar un poco más de educación, tiene que ser más educado. Dentro y afuera del terreno de juego, si tanto hablan del fair play, ahora que se saludan antes y después y toda la cosa, también tienen que hacer lo mismo afuera. Un sinnúmero de cosas que creo que eso les falta hacer en los clubes, ¿no es cierto? Capacitar a sus jugadores en todo este sentido, y en algunos más, comportamiento, vestimenta, no ser chabacano, no se puede andar un jugador de fútbol en chancletas y en short, o sea, ya no estamos para eso. El jugador de fútbol tiene un nivel a nivel del mundo, y ese nivel hay que tratar de conservarlo. Entonces, si uno anda en ese sentido y le comienzan a ver como una persona cualquiera, ¿no es cierto?, ya cambia la cosa. Entonces hay que darse un puesto, y ha costado muchísimo, porque hay muchos jugadores que sí han hecho el esfuerzo para tener y dar ese nombre y esa consideración a los jugadores. Entonces hay un sinnúmero de cosas que enseñar, ¿no?, y que podría mejorar muchísimo, pero muchísimo, al jugador de fútbol en todo sentido. Y si no, tú te das cuenta, a nivel europeo, a nivel local, no llevan siquiera unos 40, 50 años, ¿no es cierto? En Europa estudian, en Europa se preparan, en Europa son diferentes, en Europa andan con terno, en Europa hay una diferencia enorme. Y eso debemos aprender. ¿Pero por qué? Porque nosotros tenemos escuelas del sur del continente. Entonces, por climas y por cosas, pensamos diferente y somos diferente, pero eso hay que cambiarlo. Y en esa misma idea, la polémica de la semana fue que encontraron a un jugador del Emelec en una discoteca. ¿Eso también debe cambiar? Bueno, en ese sentido yo no soy tan tajante, porque yo creo que todos los seres humanos tenemos efervescencia, tenemos energía, tenemos buenos años. Y claro, el fútbol se lleva los mejores años de vida de una persona. Si tú comenzaste a los 18 y terminas a los 37, 38, es una de la efervescencia que uno tiene en energía, fuerza, ganas, deseos, mente, ideas, un montón de cosas. Y claro, esas son las cosas que se presentan a toda persona, ¿no es cierto? No solo a los futbolistas, pueden ser políticos y toda la cosa. Pero no soy tajante en decir el tipo hizo mal. Ahora, ¿qué diferencia es si yo voy bien vestido, voy a una discoteca con terno, ¿no es cierto?, voy con mi esposa y no hago ningún tipo de espectáculo, y más bien me divierto y salgo, por más que me vea, el que me vea no puede decir absolutamente nada, ¿no es cierto? Eso es lo que yo me refería. Uno tiene que tener ciertos comportamientos en todo sentido, porque ¿por qué no poder ir? Además, también hay que ver el momento. Si pierdo 5-0 y después me voy a una discoteca, por supuesto, pues, o sea, son cosas que uno tiene que ir analizando. Pero la diferencia es esa. Ahora, si me toman una foto, como sé que han sacado, sin camiseta, semidesnudo, medio tambaleando, por favor. Y eso es, esa es la experiencia, y uno de los mejores jugadores de Melec el año pasado. Entonces, si eso es a quién hay que seguir, si ese es el referente de los muchachos de divisiones inferiores, entonces tienes que, ahí sí tienes que ser serio, pues. Ahí está bien la sanción. Entonces, antes de terminar, ¿alguna vez tú dijiste, no, yo esta camiseta no me la voy a poner nunca? ¿O no eras tan cerrado en ese sentido? Bueno, desde muy pequeño uno con la idea de jugar y de practicar al fútbol en donde sea. Yo comienzo divisiones inferiores en Aucas, a los 13 años. Y entonces me voy, como me llevan unos amigos que entrenaban en el Colegio San Gabriel. Entonces nos vamos, nos inscribimos, pero se van los técnicos, que eran justamente los entrenadores de San Gabriel, los hermanos Sandoval. Y entonces ellos deciden por cosas personales, porque tenían haciendas y toda la cosa, entonces dicen, no, ya no puedo seguir de entrenador, me retiro. Entonces yo me voy porque para mí el fútbol era un poco amistad, amigos, compañeros. Entonces me salgo de Aucas, y después yo regreso a la Universidad Católica cuando Carlos Gutiérrez me busca en intercolegial y me dice, mijo, quiero que venga a jugar acá. Y él fue justamente el que me tuvo en divisiones inferiores y el que me sacó en primera categoría. Y cuando, claro, te da, yo era hincha de liga, y claro, si una camiseta te da esa posibilidad, uno tiene que ser agradecido. Y claro, soy agradecido. ¿Por qué? Porque me dio la oportunidad. Las oportunidades son pocas y a muchos se les pasa. Entonces, soy un agradecido y en este momento le agradezco a cada uno, a todos los que me abrieron la puerta y me dieron la oportunidad de jugar el fútbol. A Católica, a Liga, a Nacional, al Quito, a Delfín, a todos les soy un agradecido en su momento. Claro que unos equipos pesan más que otros. Y en este momento, si tú me dices de quién eres hincha, me gusta el fútbol. Pasé más años en Liga, me gusta la Liga. Pero hincha, como la efervescencia y cómo lo vivía cuando uno es muchacho, ya no la tengo. ¿Por qué? Porque tuve la oportunidad y la diversidad de desenvolverme en varios equipos. Y entonces eso te da otra tónica y otra perspectiva de ver adentro, por ejemplo, Liga Quito. Era, ese sí era un clásico, y eso de poco tiempo. Pues esto, a morir, era. No se podía. No se podía ni perder, y había mucha rivalidad, muchísima rivalidad. Entonces, yo estaba en las dos veredas, pues. Y claro, en mi momento en Liga y después con el Quito. Pero claro, más maduro y todo, entonces uno ya piensa diferente. Ahora, si tú me hacías las mismas preguntas cuando tenía 20 años, capaz que despotricaba con tantos otros. Claro. Aquella camiseta, ahora soy agradecido. Amarilla, claro. Del Astillero, por ejemplo. Tuve la oportunidad de irme, lastimosamente no se dio. ¿Ah, sí? Claro. ¿Ya? Sí, sí hubo. Es decir, recuerdo que hubo una posibilidad. Hubo una posibilidad, inclusive tengo una foto con la camiseta y toda la cosa, porque así se manejaba allá. Okay. Depresiono y la regla y pues le saco fotos y toda la cosa. Pero la situación económica no era conveniente para mí, para ellos era muy bueno, para mí no. Entonces, por eso no me fui, además era niño de casa, por eso tampoco creo que salí a ningún lado. Bien, un agradecimiento enorme a nuestro gran invitado de esta semana y claro, todos ustedes por escucharnos semana a semana en este su programa. ¿Nos recuerdas cómo lo pueden hacer? Claro, no olviden, la manera de sintonizarnos cada semana es a través de los 940 AM, entrando a la página de la radio, radio.casadelacultura.gov.es o en www.radiocce.com. En tu celular o tablet, con la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, que la puedes encontrar en Play Store o en Tuning Radio. Y recuerden que nuestro horario es todos los domingos de 12 a 13 horas y que si das clic en la programación de la página www.radiocce.com, después ingresas en Domingos de Aprendizaje, un clic más en Parlando de Deportes, podrás ver nuestras fotos y tener más información sobre este programa y descargar podcast y nuestros programas anteriores. También nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales. En Facebook, Parlando Deportes. En Twitter, @AtrévetParlando. En Instagram, @ParlandoDeportes. Y por WhatsApp, al 0984-610-317. No olviden que desde el 5 de mayo pueden escuchar nuestra emisión en vivo todos los sábados de 13 a 14 horas por Área Deportiva, 99.3 FM. Se vienen nuestros compañeros de Quito Chiquito en esta su radio, la de la Casa de la Cultura, 940 AM. ¡Hasta la próxima! Esta historia no tendrá fin. Pero Parlando volverá la próxima semana. Una producción de Magno Producciones para Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana.